volvemos para el penal de Boulogne-sur-Mer. Allá está otra vez otra mesa preparadita y lista para arrancar. Exactamente, Tato, acá continuamos, estamos en el penal de Boulogne-sur-Mer, como hemos estado compartiendo estas distintas salidas en lo que ha acontecido en relación al foro social de diversidad y de géneros, y ahora estamos en la compañía de Claudio, que es del pabellón 14 también, como Magalí, de diversidad y géneros, y lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos bien. Bueno, Claudio, para comenzar, preguntarte cómo estás viviendo este foro en relación a las exposiciones, y ahora estabas en una de las mesas de trabajo. No, bien, lo estaba viviendo porque hay muchas cosas que uno no sabe e ignora. Peca por ignorante, como la mayoría de la sociedad. Bien, sí. Y bueno, te deja cosas positivas que vas aprendiendo y podés ir adquiriendo para explicársela a otras personas que no la saben. Bien, ese es ese punto que decías, ¿no? El tema de la ignorancia, de esto de que no se conoce, no se sabe. ¿Cuánto lo has vivido y lo vivís seguramente cotidianamente en relación a entender las disidencias, en entender a la diversidad, ¿no? Sí, mirá, yo tengo una pareja que es trans. Y el simple hecho de tener una pareja así, ya te discrimina. Si en la calle te discriminan, estando preso, es peor. No, imagínate. Son cosas difíciles. Y yo no entiendo por qué la gente es así de ignorante o hipócrita, se puede decir. Porque uno no le hace mal a nadie. Es todo lo contrario, quiere estar feliz, quiere llevar su vida normal. Y te juzgan sin conocerte. Y muchas personas son, yo lo veo de mi punto de vista, que son homofóbicos. Porque no quieren, te discriminan para no hacerse cargo de que a ellos también les pasa lo mismo. Puede ser o no puede ser. O el simple hecho de que yo no tengo tiempo para solucionar mis problemas y no sé cómo ellos se hacen tiempo para mirar la vida ajena y seguir fomentando problemas. Porque no es solamente discriminación, sino que a veces matan, pegan, hacen cualquier cosa, en cualquier lado, en la calle, donde vos me quieras decir, sin darle la oportunidad a la persona de que se exprese o que sea realmente como es. Porque yo pienso que las personas como yo me considero parte de esta diversidad de género, y pienso que yo no estoy para hacerle daño a nadie. Tengo muchas cosas positivas para aportar a la comunidad y todo, pero muchas veces el simple hecho de tener una pareja trans te cierra las puertas laborales, con tus amigos, con todo el mundo. Ya te dejan de lado. Y es difícil, ¿viste? Porque no sabes cómo reaccionar ante ciertas situaciones. O por ahí te incomodan y por ahí uno, por respeto, ¿qué es lo que hace? Agarra y se va, o se hace el sordo y lo mata con la ignorancia. Porque a palabras necias, a oídos sordos, ¿viste? Pero no sé qué es lo que quieren o no comprenden. Es tan difícil para comprenderlo. Sus mentes están muy cerradas, ¿viste? Sigue el patriotismo del machismo, la época antigua, que no quieren abrir la mente para decir sí. Las cosas son así. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y no solamente eso, que hay muchas personas que dicen, sí, mirá, aquel está con un travesti. Y hay miles de personas que yo conozco que te apuntan con el dedo, pero después ellos van y hacen lo mismo. Y lo hacen para callar. O juzgan a las chicas lesbianas y así, muchas cosas. O a los bisexuales y todo. No es fácil. Primero uno lo tiene que aceptar, después tu familia, ¿me entendés? Son muchas cosas que uno va viviendo en el transcurso y no es fácil admitirlo. Un camino largo que no debería ser así. Recién hablábamos con Magalí y hablábamos de también cómo crecemos y cómo es antes que crezcamos, ¿no? Que nos, de alguna manera nos dicen, bueno, vas a hacer esto o vas a hacer esto otro, como si el mundo fuera de color celeste o rosado, fuera varón o mujer, y en realidad somos la diversidad que queramos ser cada uno y cada uno, ¿no? Sí, eso es lo que pienso yo. Mira, yo vengo a ser bisexual, me gustan las mujeres y los trans. Y no tengo drama, ¿viste? Pero así como yo pienso, me gustaría que pensaran todo. Porque si vos sos feliz y a mí no me afecta, ¿por qué te tengo que molestar, discriminar o entorpecer tu vida? O hacerte perder un laburo. O arruinarte una salida, ¿viste? Cuando tenés una salida, porque viste que en la calle cuando vas a un baile, cuando vas a un bar o un spa, a disfrutar de una cerveza con tus amistades o con tu pareja, salís a disfrutar. Y hay ciertas personas que se encargan de arruinarte el día, el momento, todo. Y no se entiende, es injusto. Pero nosotros seguimos adelante, igual queremos aportar algo positivo para la sociedad. Cómo el machismo también se va metiendo en todos lados, ¿no? Porque toma distintas formas y también se mete en la vida de todas las personas de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y no se dan cuenta que a veces hay personas que lo sufren más. No hace falta que te peguen, ¿viste? Porque siempre lo he dicho. Te hacen más daño con palabras psicológicamente, ¿viste? Que date una golpiza. Y no se dan cuenta de eso. O si se dan cuenta, lo hacen para hacerse ver adelante de los otros. Y es como te comentaba hace un rato. Es porque les pasa algo y tienen miedo de admitir lo que realmente son. Quieren aparentar para los demás o para la sociedad que son ciertas cosas o los prejuicios que con los cuales vos te criaste. Que tu familia te dijo, no, vos tenés que ser así, que esa. Y en la escuela antes no había este tema de hablar de sexo ni nada, hace pocos años que vienen. Y está bueno porque antes no sabían, se hubiesen evitado muchas violaciones, muchas cosas. Que si vos lo incluís, no solamente al foro este, incluir la sexualidad a la escuela como se está incluyendo ahora, se evitan. Porque ¿cuántos niños han salido en el noticiero que han dicho, no, me están tocando? Y se han podido agarrar a tiempo las personas. También conozco ciertas personas que han sufrido 14, 15 años toda su vida. Porque el padre, el padrastro, el tío o el amigo del padre los manoseaba, los violaba y así. Esas son cosas que se pueden evitar. Entonces la sociedad tiene que abrir un poco más la mente. No es nada malo porque les sirve para ellos, para sus hijos, para todos sus seres queridos. Y así se lo pueden explicar porque estos son temas muy delicados y difíciles de hablar con un niño. Mira, yo soy padre y mi papá y mi mamá a mí nunca me hablaron de cómo tener sexo. Me pongo yo de ejemplo porque claro, no me gusta andar apuntando con el dedo a nadie. Ni cómo tenía que hacer las cosas, ni nada por el estilo. ¿Me entendés? Ni tampoco que si tenía que usar un forro, no tenía que usar un forro. Esas son cosas que por ahí va en la familia, ¿viste? Y al ser muy reservada, muy conservada, ¿qué me sirvió? De nada, si aprendí a los palos. Como se dice, lo creo. Y todo el silencio, ¿no? Todo el silencio que siempre hay, esto de callarse, de ocultar, de negar, ¿no? Sí, yo en ese sentido no he tenido drama, porque... Digo, para crecer, ¿no? Digo, ¿cómo se crece muchas veces con... De eso no se habla, en esto que vos decías, ¿no? Mejor no decir ciertas cosas, y muchas veces se crece así, y bueno, porque, por ejemplo, no se aplica la ley de educación sexual integral, ¿no? Sí, en ese sentido sí, ¿viste? Pero yo le preguntaba a algún vecino, algún amigo... Siempre andaba preguntando, pero... No es nada fácil criarse de esa manera. Por eso te decía que está bueno tener un foro de educación sexual en las escuelas, en todos lados. Y otra que el niño ya vaya sabiendo, porque los padres nos creemos que nos sabemos todo y no tenemos las palabras adecuadas para explicarle las cosas a nuestros hijos. Porque si vos has tenido una carrera para explicar, porque no es así nomás que vos vas a venir y vas a decir cuatro palabras y chao. No, tenés un estudio, tenés... una capacitación, todo. para hablar de diferentes temas, porque no todos pensamos de la misma manera y los niños tampoco. Entonces hay que hacerles entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es mi punto de vista. Totalmente. Claudio, ¿y cómo se vive la convivencia en el pabellón 14? Espectacular, nosotros estamos de 10. Pero ahí cada uno hace la suya. Uh-huh. Vos respetás y te respetan. Más claro, échale agua. Y vos podés tener tu visita tranquilo, todo, no como en otros pabellones, uh-huh. que es lo que te comentaba yo. Incluso yo he tenido experiencias malas acá, estando privado de mi libertad. He tenido problemas porque mi pareja es trans, y yo no la voy a negar ni nada por el estilo. No lo negué nunca, uh-huh. ni lo voy a negar, porque yo me siento bien. Es la persona con la que estoy, la cual amo, y pienso salir de acá, comprometerme. Y ahí veremos si nos vamos a casar o no. Así que imagínate. Y yo en otros pabellones he tenido que pelear por mi pareja. Ya me han echado para atrás la visita. Hoy llego a un pabellón y ya me estaban recibiendo la con problemas, ¿verdad? Muchas cosas que no se hablan. Totalmente. Bueno, pero ahí, en este pabellón, no sucede esto y en este pabellón nada que ver, mira. Primer pabellón que me siento cómodo, uh-huh. tranquilo, bien en todas las letras, porque mi pareja no puede venir por cuestiones de trabajo, pero te digo, ahí hay chicas trans también viviendo. Es una diversidad de género, uh-huh. porque para eso es el 14B. Y todos nos llevamos bien, todos salimos a jugar a la pelota, hacemos todo. O lo que necesita uno, el otro lo tiene y te lo ofrece de corazón. La convivencia sí es buena porque hay respeto. Y al haber respeto, hay de todo. Se pueden conseguir muchas cosas. La unión como que hace la fuerza, ¿viste? Y nosotros vivimos tranquilos y cómodos. No nos metemos con nadie, cada uno en su vida. Si necesitamos algo, estamos todos ahí. No, me siento muy bien, tranquilo, cómodo. Claudio, muchísimas gracias por contarnos tus vivencias y por acercarte aquí a la Mesa de la Mosquitera. Dale, de nada, nos vemos, que tengan buen día. Lo escuchamos a Claudio.